Bueno. Escúchame, hacemos una cosa yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Porque lo más apurado, digamos, las fotografías están en lo más apurado, pero digo. Sí. Podemos hacer el PowerPoint. Ir armando alguna cosa. Yo todo lo que se me ocurre lo voy poniendo. Muy bien. Y después el fondo, bueno, esas cosas de diseño. Ahí se me bueno, eso es como un verde. ¿Sabes qué? Cuando pasamos acá por alumno, le vamos a preguntar, a la puesta de docencia, si la computadora que hay que. Sí, yo lo que quiero es comprarme un agua para tomar. ¿No tienes algún problema de vida? No, no, no. Tengo una niña talentosa, voy a poder tomar. ¿Y tu médico es positivista? Sí. ¿Qué te dijo? Eso sí. Porque por más que vos tomes mucho suyo, tampoco te hace nada. O sea, cuando ya está. Pero los suyos, ¿qué quieres decir? Pero cuando vos tomas los suyos, sos dialéctico. Yo voy a preguntarle, vos me dijiste que para 15 años, 16. ¿El miércoles que viene o el otro? A las 5 de la tarde. Le voy a preguntar. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Sí. Tengo una pregunta. Nosotros tenemos que hacer un trabajo práctico para el 16, que es el miércoles, no, el otro que viene, dentro de 15 días. Y necesitamos el cañón y una máquina. ¿Podrá ser? ¿Para qué máquina? Para pedagogía especial. Yo máquina no tengo. Bueno, tú, para ir máquina podemos... El cañón, creo que... Los que tengo siempre están pedidos los miércoles. Tengo que ver qué año lo uso. Ah, pues tengo tres nada más y los tres están pedidos. Sí, pues sería de, qué sé yo, de las 5 de la tarde en adelante, no sé cuándo, de las 5 y media. Y yo lo tengo pedido, hasta las 9 los tres. Tengo que ver si alguien no lo use, porque puede, definitivamente va a tirar que alguien no lo use. Ajá. Y pedido si... Bueno, tirándolo, pero no te prometo nada. No, está, y tengo... más que no lo tengo, eso sí que lo tengo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Es que me olvidé las transparencias, así que no, no las traigo. No, gracias, igual. Incluso. ¿Podría estar, por favor? ¿Tenía esto para la misma presentarse de paro? No sé, porque no avisó. ¿Hasta ahora? No, a ver si quiero. O sea, no le puedo decir porque no avisa. Ah, no. ¿Y él hace paro, por lo general? Así no le puedo comentar nada. ¿Máquina de desear? Digo que no. Ah, bueno, máquina no le puedo conseguir ninguna. Pero cañón tengo que ver si alguien no lo use. Si será posible, eso no se sabe, ¿no? No, no te puedo decir. Por ejemplo, hoy no me lo usaron. Hoy hay uno de los tres, que no lo usa, me dijo. Claro, lo realizó justo el mismo día, justo hoy me avisó. Hoy al mediodía me dijo, me ha quedado y no lo voy a usar. Pero no puedo... No, está, está. Bueno, ¿vos lo tenés que usar las 4 horas? ¿Sí o sí? No, sería... Bueno, cosa que tampoco... Porque tengo que dar una clase especial, pero no sé si van a arrancar la... Si no, ¿sabes qué? ¿Cualquier cosa? Te lo profesor, le va a quedar muy grande. Aunque sea como para asegurarse el auditorio, tiran, aunque sean 20. El auditorio tiene todo. Tiene camión, tiene computadora, tiene todo. Como para tener seguro algo. En una vez después que te consigo, te digo, nada, el cañón está. Listo, ¿no? Pero si no, para tener... Bueno, le voy a decir entonces. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos una. Y... ¿Qué tal? ella finalmente me había alcanzado. Me había alcanzado también las páginas que faltaban, bueno, todo eso me lo olvidé. Así que hoy vamos a contar con pocos recursos. Muy bien. Bueno, ¿sabes qué te voy a pedir, Andrea? En todo caso, que les comentes a tus compañeros, a ver si los asustamos un poco, a ver qué dificultades tuviste para armar el tema y por qué necesitas postergarlo. Bueno, en principio. Después te dejamos agonizar tranquila. Está bien, está bien. En principio, bueno, me gusta tener tenido material, no sé, bueno, leí, digo, lo armo, ¿no? Pero después me encontré con que estaba haciendo para cualquier lado. Yo estaba aprendiendo cosas que por ahí había empezado a contar la historia, cómo se empezó a desarrollar, bueno, no, porque ya lo habíamos visto, nos iba a llevar un montón de tiempo, y bueno, había me ayudó, recortamos un poco y empecé a partir de el concepto de retardo mental. Me he tomado de la Asociación Americana de Retardo Mental, trabajé también con el DSM-4, que toma el mismo concepto, y de ahí también trabajé con los lados de otras unidades, ¿no? Que hay en el retardo mental. En el año pasado, cuando yo me dio una guía, y me dio otro material para leer, encontré otro, un montón de cosas que por ahí me costó un poco pegar el cargo con lo que yo venía haciendo. Un montón de cosas nuevas que por ahí me enrosqué yo un poco, me enrosqué y me pareció como que me había trabado, porque por ahí no era corriente lo que estaba haciendo. Y creo que con la guía me di cuenta de lo que tenía que hacer, por ahí los pasos para poder sintetizar un poco y a lo mejor es un tema muy largo, tiene muchísimas cosas. Y bueno, creo que con eso me di cuenta de que venía un poco agarrado lo que estaba haciendo y que me faltaban muchas cosas que no lo iba a poder terminar, porque me deja las 3 de la tarde tratar de terminarlo. Así que bueno, ahora le dedicaría si me podía mirar lo que venía haciendo a lo si lo venía haciendo bien, ¿no? Porque por ahí te pasa a leer que me trajo muchos conceptos, muchas definiciones, incluso con la evolución de los conceptos, cómo se vino cambiando, ¿no? Cómo fue evolucionando. Y bueno, hay unas cuantas misiones. Y bueno, creo que por ahí no terminé de darme cuenta bien que era lo que tenía que hacer. Cuando fue mucho las ramas. Por ahí me encontré el miércoles pasado que quedé acá, que no lo tenía la idea 4 cuando yo la saqué. Un texto de Foucault, un investigador de Foucault que habla sobre el poder psiquiátrico, está muy bueno, es muy importante porque ahí es como nosotros ahora, en la actualidad hablamos, sí, por ahí no, precisamente, tomamos el concepto de retardo mental, ya lo tenemos tan asimilado, cuando en una época el retardo mental era lo que consideramos una especie de locura. Entonces, bueno, ahí digo, ¿cómo empiezo a hilar todo esto y a contar toda esta evolución de este concepto? A mezclar un poco la cosa, ¿no? Así que bueno, me quedé. Viste las peripecias de Andrea con esto. Como además realmente el tema es largo y complejo. La película no la conseguí tampoco. Vimos y nos quedaba la fecha del 20 de junio, vimos de poner el 20, pasar en la clase el 20. Pero, a ver, con esto lo que quiero decirles es no se dejen estar, porque después cuando empiezan a trabajar sobre las cosas, se encuentran que el material es mucho, que es muy grande, que no saben cómo recortar, que tienen que leer todo, Bueno, todas estas cosas que no las van a poder resolver en una semana. Entonces no lo dejé para la última semana. El caso de Andrea también era particular porque ella le tocó, digamos, ella vino última y por eso le tocó el primer lugar. Tocó el primer lugar y sola. Y sola, pobre. Entonces, bueno, teniendo todas estas cosas, lo posee. Bueno. La clase pasada habíamos ya comenzado con el tema de las adecuaciones curriculares. Habíamos llegado hasta definirlas, ¿no? Hicimos los niveles de especificación. Perfecto. ¿Quién pudo leer algo acerca de la bibliografía de la unidad 2? Importante es no pensar las necesidades educativas especiales solamente para aquellos chicos que tienen alguna discapacidad o visual o auditiva, sino que ella dice que en cualquier alumno que tenga dificultades de aprendizaje, por la causa que fue, pueda recibir ayudas y recursos materiales, ya sean temporales o permanentes, en el contexto educativo más normatizado posible. Esto es lo que veníamos hablando también respecto de la materia. Es como brindar recursos, bueno, de acuerdo a las características de cada centro, en función de brindar la mayor cantidad de oportunidades posibles para que pueda avanzar en su aprendizaje. Y habla de la importancia, que también habíamos hablado la semana pasada, de un currículum que permita esta cuestión de poder hacer adaptaciones, siempre hablando de un currículum más abierto y más flexible, ¿no? Que permita este doble reto, dice, de la comprensividad de la diversidad, que es una condición fundamental que el currículum sea abierto y flexible para poder hacer esta respuesta a la diversidad que tienen los chicos. Y después dice, por ejemplo, el concepto de necesidades educativas especiales implica que los grandes fines de la educación han de ser los mismos para todos los alumnos, para asegurar la igualdad de oportunidades y la futura inserción en la sociedad. Entonces, dice de ser el referente, dice, de la educación de todos y cada uno de los alumnos, haciendo las adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles las ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes en el establecido. Para poder hacer esto, dice, es importante que cada escuela reflexione y planifique en forma conjunta cuáles van a ser esa acción educativa más acorde a la idea que se presenta. Así que es importante que tomarse en cuenta cuáles van a ser las prácticas en función de la realidad, con los recursos que se cuenta, cuál es el proyecto de la escuela. ¿Cómo tiene que ver con esto de la escuela inclusiva, ¿no? Con lo que hablábamos, ¿qué va a pasar? Le estaba un comentario por ahí respecto a la autora. La autora es una... es de origen español. Y estuvo trabajando en lo que fue la reforma educativa española en la época del gobierno socialista. Después, con los cambios de gobierno, salió de la función pública en España y ganó un concurso y se hizo cargo de la Oficina Panamericana de Educación de UNESCO, que tiene sede en Chile, y dentro, digamos, de la especialidad de educación especial. O sea, que en realidad, de alguna forma, todo esto que ella está diciendo, lo está diciendo desde la óptica de UNESCO, ¿no es cierto? Que se retoma todo el pensamiento de lo que fue la conferencia de Salamanca en adelante. Así que, bueno, esta es una forma de orientación, ¿no? De esta persona y cómo ha venido trabajando para la educación especial. Y da una serie de puntos que tienen que ser objeto de la revisión para dar cuenta de esta diversidad que puede presentar en el ámbito de fuera. Así que, en primer lugar, hay que hacer una reflexión y un debate acerca de cuál es la visión que se tiene en la escuela de aprendizaje y diversidad, que es el primer, digamos, como el paso fundamental, ¿no? Con un marco conceptual compartido. El segundo, bueno, hay que asegurar que la escuela sea, el currículum sea lo más amplio, equilibrado y diversificado posible. Una escuela para, tercero, una escuela para la diversidad implica aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos disponibles y una adecuada organización de los mismos. Dice, por ejemplo, en relación a los recursos humanos, es la importancia de revisar las relaciones y la capacidad de trabajo conjunto que pueden tener los docentes. Y en relación a esto es importante tomar decisiones compartidas, definir las funciones y las responsabilidades de los diferentes profesionales, consensuar el modelo de intervención, establecer los criterios generales para decidir qué alumnos han de recibir el apoyo y de qué tipo es ese apoyo, establecer coordinación, especificando contenido, temporalización, definir los horarios teniendo en cuenta los momentos de apoyo que precisan los alumnos. Un cuarto aspecto que contemplar está relacionado con la identificación de las dificultades de aprendizaje, la valorización de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares individualizadas. Fíjense que en todo esto, a mí lo que me parece en todo caso importante es que siempre está el supuesto de un trabajo colectivo. O sea, en ningún momento nadie de la gente que trabaja en integración, en todas estas cuestiones, está pensando en alguien que trabaje solo. Siempre se habla del trabajo en equipo, se habla de la planificación colectiva, se habla de la extensión de redes, del compromiso institucional, de la planificación institucional. Porque bueno, esta es una de las grandes experiencias, ¿no? Que ha dejado todo lo que ha sido la experiencia de la integración hasta ahora. Nadie puede solo, no hay manera de hacerlo. Es imposible. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que desde su buena voluntad, de su fe, de sus ganas de hacer las cosas, embarca, ¿no?, en proyectos sin tener por ahí este respaldo más general. Y bueno, después se tienen los problemas. y si ustedes analizan una parte de normativa que existen, ustedes van a ver cómo en general se habla del trabajo en equipo, pero después cuando uno desmenuza un poco la cosa, el equipo se va diluyendo, ¿no? El tema es que realmente se trabaja en equipo, no es que en equipo son 4 o 5 personas, pero cada uno por su lado. El tema es que es difícil trabajar en equipo. Es muy complicado. La vez pasada estábamos también en una jornada y se suscitó una discusión con personas que venían de representantes del Ministerio de Educación de una provincia, ¿no? Porque ellos sostenían que efectivamente ellos trabajaban en equipo, ¿no? Y había gente, obviamente docentes y otra gente, que les decía que no funcionaba, que eso no era así, ¿no? Entonces se empezó a analizar qué significa trabajar en equipo. O sea, qué es lo que hay que hacer para trabajar en equipo. Y realmente cuando uno reflexiona sobre eso se da cuenta que la cuestión es como bastante complicada. Porque a veces se cree que, bueno, trabajar en equipo es decir, bueno, yo junto a los 3, 4, 5 los pongo en una habitación todos juntos y que trabajen, ¿no? Y con esto se resuelve el tema. Y realmente esto es como bastante más complicado. Ahora cuando veamos, digamos, más adentro del mecanismo de las adaptaciones curriculares, nosotros vamos a ver que esto de trabajar en equipo requiere no solo la presencia de la gente, que ya en algunas instituciones es complicado, porque tienen horarios diferentes, porque cada uno armó su trayectoria a veces como pudo y no está previsto que se encuentren, a veces porque la institución no tiene marcos adecuados para que la gente trabaje de esa manera, o porque trabaje una parte de otra, ¿no? Lo habitual en esto es que el maestro no participe de los equipos, por ejemplo, ¿cierto? Trabaja el equipo por un lado, y después con suerte le comunican al maestro a ver qué decidieron. Así que esta es una parte de la cuestión. La otra parte es que un equipo, para ser equipo, necesita una historia. Se necesita construir una historia de trabajo común. Si ustedes, supongo que ya habrán visto algo acerca de Pichón, acerca de la coordinación de los grupos y todo eso, bueno, saben que hay que construir lo que llaman un ECRO, ¿cierto? Un esquema conceptual referencial operativo, que es algo así como el vocabulario común que tienen las personas para poder trabajar sobre un determinado tema. Y este vocabulario común no es una cuestión de invento. A ver, significa que se han sentado, que han debatido, han discutido, han acordado, se han opuesto y de alguna forma han negociado ciertos términos que les permiten trabajar juntos. Y esto es cuestión de mucho tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿cuánto entrenamiento tiene cada uno de los profesionales en trabajar con otro? En general, cada profesional le cocina su propia salsa, ¿no es cierto? Y después se encuentra que cuando va a trabajar con otro existen otras miradas, otras maneras de ver las cosas, otras conceptualizaciones, y resulta muy difícil armonizar todo eso. Así que insisto, ¿no? Esto es una cuestión, por un lado, de disposición, digamos, de cobijo institucional, pero además de eso, de un trabajo que tiene que tener una historia que no se puede hacer de otra forma. Y acá es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué garantías hay de que, por ejemplo, gente de la institución equipo trabaje el tiempo suficiente como para que ese equipo pueda empezar a rendir frutos? Supongamos que consiguen las condiciones, ¿cierto?, para trabajar. Pero además de eso, una de las condiciones tiene que ser que permanezcan, no sé, un año, dos años, tres años trabajando juntos para que justamente esto se pueda empezar a armar. Y estas son las cuestiones por donde empiezan a fallar las estructuras, ¿cierto? Donde empieza a haber discordancia entre la lo que propone la estructura organizacional de la institución y lo que es necesario. En general, la estructura organizacional está predispuesta para que haya cambios permanentes. De hecho, se supone que cada equipo podría variar cada año, a veces cada mes. Igual es como hablábamos un poco el otro día, ¿no? Si la postura, digamos, en cuanto a cómo enfrentar estas situaciones fuerte institucionales, por más que algunos integrantes del equipo fuesen y viesen otros nuevos, se mantendría, digamos, de alguna manera, la meta o el espíritu de trabajo que se había establecido, ¿no? No valería porque un integrante o dos se fuera, digamos, si la eso que vos decís es cierto, y yo creo que si cuando hay la decisión institucional, no solo ayuda a que se mantenga ese espíritu al que vos hablás, sino además que se mantengan las personas. Cuando las personas tienen objetivos claros, que comparten y saben que ahí se está peleando por eso, en general tratan de quedarse, porque el lugar de alguna forma se hace deseable, confortable, para poder estar. No, pero a veces tiene que ver con cuestiones del sistema, como está el hecho que nosotras pueden irse o pedazos, porque no pueden quedarse en un lugar, en un establecimiento, ¿no? Entonces, sí, no, es que de hecho el sistema, bueno, digamos, está armado de esa manera. Lo que pasa es que hay, digamos, pocas cosas que ayuden a este tipo de construcción. Más bien, digamos, toda la organización está pensada como si los componentes individuales no tuvieran importancia, ¿no es cierto? Para dar lo mismo uno que otro. Saco uno, pongo otro y supongo que la máquina sigue funcionando de la misma manera. Y esto es lo que, digamos, falla en esa concepción, ¿no es cierto? Pasa porque, digamos, lo que se quiere introducir es una concepción nueva. La concepción de la institución, de las escuelas, como digamos, como dice el texto de Paredes, el mandato original sigue siendo el mismo. Totalmente. Y la gente con discapacidades es enviada fuera de las escuelas, a otros lugares. Entonces, digamos, cuando se trata de introducir una concepción nueva, es difícil romper con esa, y por eso uno tiempo nos pasa, ¿no? No pasa, sino que las personas ocupan el lugar que originalmente el mandato institucional tiene la escuela. Ahora, si el mandato institucional fuese otro, pues de la integración, entonces por más que las personas también cambiasen, no cambiaría la idea. No, a ver, porque vuelvo de nuevo, lo que estamos hablando era de la construcción de los equipos, ¿cierto? Yo concuerdo con vos parcialmente en qué cosa, en que creo que si estas condiciones institucionales de compartir objetivos y que estos objetivos fueran comunes serían, digamos, generalizadas, sería mucho más fácil el cambio. De cualquier manera, creo que un equipo para trabajar necesita cierta constancia. Si no, es muy difícil trabajar. Digamos, las personas somos individuales, somos personales. Y más allá de que el compartir objetivos, el compartir ideales, ideología incluso, hace que sea más fácil trabajar con unos y con otros, pero de cualquier manera no es lo mismo trabajar con uno o con otro, ¿no? Entonces, a ver, lo que estoy diciendo, por eso te digo, coincido con vos en este aspecto general de que si pudiéramos compartir todas estas cosas y sentirlas realmente, esto sería más fácil. De cualquier forma, yo creo que de cualquier manera habría que tratar de garantizar cierta estabilidad. No, sí, seguro, sería mucho más fácil. Pero yo igualmente me parece que pasa también por otro lado, ¿no? Porque la idea no es, la concepción no es institucional. Digamos, y a nivel no de una institución, sino de toda lo que es una institución educativa, ¿no? Bueno, claro, obviamente. De hecho, digamos, si pudiéramos instalar estas perspectivas, estas maneras de ver la educación, yo creo que los cambios deberían ser muy grandes. Incluso por eso decíamos que esto además no se trata de que haya cambios en la educación especial. Estamos pensando en cambios mucho más generales. O sea, todas estas cosas, si no se cambian en general las concepciones educativas y se piensa cuál es el lugar de los otros y cómo nos enfrentamos a ellos o cómo nos asociamos con ellos, no hay manera, ¿no?, de modificar. Bueno, esta es la pelea de alguna forma, ¿no? Un poco cuando vos también decías, bueno, algo así como nos dicen qué es lo que habría que hacer, ¿no? Pero, bueno, también de eso se trata, ¿no? De tener cierta meta hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Y yo creo que además, bueno, tratar de dar herramientas para tratar de ir apuntando para ese lado, ¿no? Pero, claro, no depende solo de nosotros, los buenos, digamos, ¿no? De los felices. Bueno. Una cuestión central que tenía también la autora es que uno, para pensar y hablar de diversidad, tiene que romper ese esquema tradicional en que todos hagan las cosas en el mismo tiempo, con los mismos materiales, todos juntos y con la misma actividad. Eso es lo que uno tiene que tener desde otra perspectiva. Y hacer personalizar la mayor posible las experiencias, que es muy difícil. Bueno. ¿Alguien pudo leer el texto de Connell? ¿Cuál? Connell. Cuéntate su justicia en los días. Este es un texto muy interesante, porque justamente lo que discute el autor es la idea de que el currículum es un aspecto esencial cuando uno quiere garantizar la justicia social a través de la educación. Así que bueno, los invito a que lo lean y en todo caso lo charlamos la próxima vez. No, pues yo no, no, con la fotografía no, coño, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, vamos a entrar un poco en el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares. Entonces decía, a ver, lo de Connell ya les comenté, lo del ministerio ya tienen idea de qué se trata. Hoy lo que vamos a ver es más o menos lo que dice Manjón sobre adaptaciones curriculares y el concepto de apoyo que está en Nieto Carlos. Y entonces, bueno, vamos a empezar un poco con la idea del concepto de apoyo. En general se entiende que apoyos son distintos tipos de estrategias o recursos que se utilizan para resolver, para poder digamos, sostener el aprendizaje de un alumno que tiene necesidades educativas. Es un concepto interesante por varios motivos. En primer lugar, porque está vinculado a la idea del andamiaje de un día. ¿Recuerdan ustedes que a partir de las nociones de Vygotsky se construye esta idea del andamiaje pensándolo como, digamos, algo así, un dispositivo que se arma en la zona de desarrollo próximo Y acá les quiero recordar también que esta zona de desarrollo próximo, lo que pone Vygotsky, es también una zona de interacción, que no es una zona propia del alumno, sino es una zona en donde interactúan el alumno, el conocimiento y el docente o el adulto, que es el que de alguna manera actúa como el que conoce, el que sabe, el que instruye. En esta zona de interacción es justamente donde el adulto o el docente arma un sistema que sirve y que se dice andamiaje justamente porque sirve para que para ir construyendo la pared. Esta es la metáfora, ¿no es cierto? Pero que una vez que la pared está construida se puede retirar. Obviamente sin que la pared se caiga. En esta idea de la zona de desarrollo próximo, ustedes recuerdan que se definía digamos como una suerte de piso a partir del cual un piso de conocimientos, de habilidades, de capacidades a partir del cual el alumno comienza a construir su nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento tiene una característica que es la siguiente, digamos, esto es lo que el alumno logra por sí mismo, autónomamente. Sin embargo, el nuevo conocimiento está en otro nivel, en otra altura. Justamente el rol del docente es tratar de armar estrategias que lleven al alumno a poder dar este salto. Y la zona de desarrollo es justamente esta. O sea, la zona que va entre este piso, que ya era lo que el alumno podía hacer por sí mismo, y aquello que el alumno va a empezar a poder hacer cuando el docente le brinde todos estos elementos. Y decíamos, en esta zona entra por un lado las características del niño, qué es lo que el niño sabe, qué es lo que el niño puede, su manera de aprender, etc. Entran los conocimientos, que es donde el alumno tiene que llegar. Y entra el docente con sus estrategias didácticas, que es el que va armando este pasaje. De alguna manera en este pasaje entra lo que se llamó la transposición didáctica. O sea, esta posibilidad de pensar que este, el saber sabio, de alguna manera se lleva a este nivel para que el alumno, en forma de saber para enseñar, para que el alumno justamente pueda dar este salto. Y el conjunto de estrategias que los docentes van usando para que para promover este cambio, digamos. Algunos más vinculados a la psicología cognitiva, a este tipo de saltos, no exactamente así, pero lo llaman el cambio conceptual. ¿Cierto? Ellos hablan de lo que el alumno trae como conocimiento cotidiano, implícito, esto lo han visto en psicología educacional seguramente, y la diferencia que hay con el conocimiento científico. Y entre ambos proponen la existencia de un tipo de conocimiento que es el conocimiento escolar, que tiene características de uno y de otro. Y esto es lo que le permite al alumno justamente ir haciendo este pasaje. Y hay toda una discusión acerca de en qué medida este tipo de conocimiento obstaculiza la adquisición del otro, en qué medida hay que destruirlo, sobre qué basarse en él para poder construir otra cosa, en qué medida pervive aun cuando se adquieran nuestros conocimientos. Bueno, esta es toda otra discusión que tiene que ver con, para mi gusto, temas muy apasionantes, ¿no?, que plantea la psicología cognitiva, y que están vinculados justamente a cómo se va trabajando aquí dentro. ¿Por qué traigo todo esto? Porque justamente cuando nosotros hablamos de apoyo, que estamos haciendo una metáfora muy similar a esta del andamio. Estamos pensando justamente qué cosas tenemos que brindar a los alumnos para que puedan construir ese aprendizaje que necesitan. No es lo mismo el concepto de andamiaje que el de apoyo. ¿Por qué razón? Porque el de andamiaje se refiere más al proceso intelectual que se va realizando en la zona de desarrollo próximo, y los apoyos se refieren más a los recursos que se utilizan para armar esos andamios. ¿Sí? Brunner hablaba de eso. Bien, pero insisto, son dos cuestiones que están íntimamente vinculadas. Entonces hablamos de apoyo cuando hablamos de estrategias didácticas, hablamos de apoyo cuando hablamos de reformulación de los currículos, hablamos de apoyo cuando hablamos de otros recursos materiales u otros recursos humanos o profesionales que permiten que un alumno enfrente sus necesidades especiales y pueda resolverlas. Y recuerden que habíamos dicho nosotros también que las necesidades especiales eran también contextuales, eran necesidades de un alumno frente a un determinado proceso de aprendizaje en un determinado contexto grupal, familiar, institucional. Entonces digo, son muchas características, ¿no es cierto?, que vinculan estas maneras, digamos, de aproximarse a la aprendizaje. Porque en realidad, y acá es la otra cosa, la que yo quiero decir, la reflexión, cuando estamos proponiendo este tipo de aproximación a las necesidades educativas especiales, tenemos, como decía el trabajo de Rosa Blanco, muy claramente delimitada una concepción determinada, que tiene que ver con esto que yo les comentaba antes, acerca de la teoría constructivista, vygotsiana, no vygotsiana, bueno, puede haber distintas variantes, pero si estamos hablando de alguien que construye su conocimiento, estamos hablando del papel de los adultos en la construcción del conocimiento, de qué es lo que significa el contexto en la construcción de esos conocimientos. Bueno, todo esto es lo que está entrando en juego en esta concepción de aprendizaje. Bueno, entonces digo, este concepto de apoyo que ustedes van a encontrar, dicho un poco así, rápidamente, en la literatura se refiere a toda esta conceptualización que está por detrás. Y vuelvo a repetir, entonces apoyos son todos aquellos recursos de didácticos, materiales, técnicos, de personal, etc., que permiten a un alumno con necesidades educativas especiales resolver esas necesidades y poder progresar en los aprendizajes. Decíamos muy bien, también siguiendo a Rosa Blanco, que estamos hablando en general de los alumnos, y que algunos de estos alumnos pueden o no tener discapacidad. Estaba leyendo un texto de francés, voy a tener que preparar para el final, y está interesante porque habla de estilos cognitivos, ¿no? Entonces me parece que tiene mucho que ver con esto de las necesidades educativas especiales, los estilos cognitivos, y me parece, es la idea que se me ocurre, ¿no?, que tiene por ahí como que tiene el concepto podría aplicarse de igual manera, pero digamos, en vez de hablar de necesidades educativas especiales, uno podría hablar de estilos cognitivos diferentes. Y es como que el concepto sería menos discriminador, ¿no? Bueno, de hecho, una de las cosas, yo creo que cuando ustedes hablamos de que evaluamos, ¿no?, cuando evaluamos las necesidades educativas especiales, que evaluamos el alumno, los contextos, todo eso, ¿no lo vimos? Porque una de las cuestiones que entraba era la evaluación de cuál es el estilo cognitivo. Incluso ahí puede haber como varios enfoques, ¿no? Bueno, esto era entonces para aclarar el concepto de apoyo. ¿Por qué estamos con esta idea del concepto de apoyo? Porque el concepto de apoyo es el que de alguna forma nos va a dar una de las herramientas básicas para poder trabajar con las necesidades educativas. Ahora, ubíquense ustedes en el aula, ¿no es cierto? Supongan que son maestros. Hay un niño que no aprende. ¿Qué hacen ustedes con ese niño? ¿Qué se les ocurre de día de hoy? Yo creo que en primer lugar hacer un acercamiento más personalizado al chico y hablar con él, a ver. Preguntarle directamente qué es lo que no entiende y bueno, y tratar de vislumbrar, digamos, eso, por qué no lo entiende, digamos, si tiene algún problema de percepción, porque ha pasado, que yo he escuchado casos de chicos que no aprenden y resulta que el chico resultó ser sordo y la maestra no se había dado cuenta, y, o lo mismo con la vista. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es tratar de acercarse al chico lo más posible y ver de las características de entender qué le pasa. Fíjense que hasta no hace mucho tiempo en general lo que se decía que había que hacer era derivarlo. Si hay un niño que no aprende, parece que hay un gabinete, mandarlo al gabinete. Y el gabinete se hará cargo de lo que es. Ahí está bastante, no sé, yo trabajo en escuela, yo trabajo en el centro de educación física, no trabajo en el aula, pero veo incluso compañeros míos que tienen algún chico con algún problema de adaptación o que no responde a las consignas o que se pelea mucho, qué sé yo, y lo primero que dicen, hay que hacer un informe a la maestra para que lo derive. Sí, maestro, digo, sigue esa idea todavía lamentablemente perdida, no porque el gabinete no tiene nada que hacer, sino porque a ver, hace sentir al maestro como desimplicado del problema, ¿no? Y un poco esta cuestión que vos decías, de, bueno, tratar de acercarse y entender qué le pasa es como, digo, la actitud más lógica y más natural. Y ahora, en este acercarse, bueno, uno obviamente puede hablar con el niño, pasa que en general los niños no tienen mucha noción ni mucha conciencia de lo que entienden, de lo que no entienden, de lo que les pasa, ¿no es cierto? Son más bien víctimas de toda la situación que agentes conscientes de todo eso. Y entonces, bueno, a ver, supongamos que nos acercamos, que el niño dice a mí no me pasa nada, esas cosas que pueden decir los chicos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo así? Bueno, pero ahí tenemos un gran juego de tema de las observaciones, también observarlos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, él defensó educación física, observando en la clase de educación física, en el recreo, en el salón con los compañeros. Solo también, porque no lo puedo llevar a realmente para ver. A ver, ¿y qué hipótesis te estás poniendo a observar? Y que a lo mejor no es en sí con el que tenga un problema de aprendizaje, sino por ahí no está en un lugar, en una situación, no lo ponen a él en una situación donde él se sienta cómodo como para aprender, por ahí tiene una forma diferente de aprender. Lo que vos estás tratando de no es que todos aprendemos al mismo tiempo. Claro, a ver cómo se desenvuelve. Exactamente. Por ahí vos lo ves en el recreo y mira un grupo haciendo no sé qué cosa. Y bueno, ahí te das cuenta que en realidad bueno, hay cosas que puede hacer muy bien. Y en todo caso habrá que tratar de ver qué cosas son las que puede hacer bien. También hablar con la familia, muy importante. Cómo actuar en la casa, cómo se desenvuelve en la casa. Yo creo que una de las cuestiones más importantes es estar abierto a que el recorrido, que el camino se pueda abrir por cualquier lado. Un poco esto de estar viendo qué es lo que le pasa, pero a su vez recibiendo algunas pistas que a veces dan los chicos. No, y es bueno, eso, sí. Porque justamente vos tenés que captar esa pista. Vos te metés que tenés que hacer tal cosa y sin embargo él por ahí se está dando, ¿eh? Por favor, entendiré. como que uno tiene que ver qué cosas también se pueden ir tomando desde las inquietudes de ellos, de los intereses. Es muy complicado, no es fácil cuando el maestro tiene 30 chicos dentro del aula. O sea, es muy fácil. Pero bueno, a veces con una pequeña... a la altura de un camino puede derivar a que se destrague algunas situaciones. Yo creo que tenemos que estar atentos. No, pues yo creo que esa es la idea, vos no podés ir por ahí a trabajar, a observar un chico con vos, una idea de que no aprende con tal cosa, sino que él justamente te va a ir dando las pistas para que vos por ahí te vas tomando cuenta, te vas dando cuenta de qué es lo que puede haber detrás de todo esto. Yo creo que si vas con una pista, te estás conociendo vos mismo, no podés avanzar en nada. Creo que más o menos estas son las cosas que fuimos diciendo. Ahora sí me olvido de algo. Bueno, ¿y qué más se les ocurre que tendrían que mirar como atentos maestros que son? No es la que se escoge, sino que existe, hay chicos que engancha y aprende, ¿no? Digamos, hay una que no aprende todo, que tiene dificultad en algún área y bueno, ver qué lo motiva o para qué no hace el aprendizaje y qué no. O sea, lo que sabe y hace. Esto tiene que ver con algo que técnicamente ustedes lo van a encontrar más bien definido, sobre todo cuando vean el material de adaptaciones curriculares, con lo que se llaman competencias curriculares. O sea, esas cosas que él conoce y sabe hacer, un tipo de competencia limita a esto, ¿no? A un conocimiento y un saber hacer. Respecto de lo que el currículum indica. O sea, bueno, si nosotros estamos en el área de lengua y tenemos que enseñar a leer y escribir, lo que una cosa básica es saber en qué anda cada chico. ¿Qué idea tiene acerca de esas tareas de leer, de escribir, si ha hecho ensayos de escribir, si trata de leer algo, si tiene contacto con libros, si tiene idea de para qué sirven? Bueno, todas estas cosas, ¿eh? Ustedes seguramente verán con una didáctica específica, son las que hay que rastrear, ¿no? Para saber quizás en este dibujito que habíamos hecho dónde estaba este piso del niño con respecto a esos aprendizajes. Ahí es donde yo me tengo que situar para saber a dónde quiero llegar. Y tengo que tener en cuenta que esto que él sabe y hace lo hace con un estilo particular, que es su manera de aprender, que es la otra cosa o otra de las cosas que yo tengo que conocer. Dijimos la conducta en varios contextos, en la familia, ¿qué preguntarían a la familia? ¿Llamaron al papá, a la mamá, supongamos que viene? Durante el día cuando no está en la escuela, digamos, que juega, que está el día de un lado frente a la televisora, que juega, con quién juega, cómo se relaciona. Por ahí vos sabés que vive con el papá, la mamá, la hermanita. después un día se casa los padres y te enteraste que el papá es el padrastro, que la hermanita es hija de la mamá de este otro señor, y que se le da toda la bolita a esa y él se siente, o ella, no sé lo que sea, se siente como que no forma parte por ahí de esa familia. Vos no te pones a pensar por estas cosas después de eso. También tiene que ver un poco con el nivel educativo de los padres. Yo lo que escucho mucho, bueno, aparte, no, como más sabe, que lo que se enseña en la escuela no alcanza, que los papás tienen que poner en casa y ayudarnos, ¿sí?, con las tareas también, lo que uno tiene en casa. Y escucho mucho de eso a los papás cuando uno no sabe, se mete a la escuela y no lo pueden ayudar. En general está hablando de una fase internacional. Pero aparte esto es importante, me parece destacar que lo que la escuela hace, no, especialmente no alcanza a los chicos, porque son los papás o van a una realidad particular. Solo con la escuela la mayoría de los chicos les pasa, no alcanza. La clase media, la mayor particular, la clase más popular fracasa. Tal cual, por eso. Preparar, digamos, la distancia. Sí. El tema es que, bueno, en general tampoco los maestros muchas veces se hacen cargo de que en realidad los chicos no están aprendiendo, siguen adelante, ¿no? Porque estos problemas no existieron. Creo que ese es uno de los puntos más graves. Porque nosotros lo hemos comprobado con escuelas con las cuales venimos trabajando hace tiempo. Y entonces llegamos a fin de año, ¡ay, cinco que no aprendieron a leer! No dijiste nada que pasaba eso. Pero aparte los otros aprendieron porque tenían apoyo de algún lugar. Puede que sí, puede que no, pero más allá de eso yo estoy pensando en los que no aprendieron, ¿no? No, pero siempre está acá, siempre en el grupo que no aprendió, ¿no? Porque se ha recorrido toda esta cosa. Claro, no es un problema, bueno, repetirán, harán otra vez, ¿no? Como que no, en el momento en que aparece el problema, no se instala como problema. Esto es gravísimo. Nosotros el año pasado estábamos trabajando con Mariano en la escuela de adultos, que hacía un trabajo con él. Y había una señora que nos decía que ella empezó a estudiar a hacer la primaria de adultos porque no podía ayudar a su nene en la escuela. El nene no entendía, y ella se ponía y trabajaba junto con él porque ninguno lo entendía. Entonces se puso a hacer la escuela para poder ayudar a su hijo. Y esto pasa muchísimo. De hecho, vos crees que las marchas particulares no vengan a la escuela, ¿sabes? Porque yo tengo una experiencia en hijos viven en el centro, ¿no? Más o menos todas las tardes. Veo que veo muchísimos chicos a la cosa, pero bueno, muchísimos. Con respecto a la familia hay también algunas otras cuestiones que son muy interesantes. Una de las cuestiones es que, en general, cuando un niño no aprende, independientemente del origen de que tenga ese no aprender, a veces hay un poco raro, un problema, como decían por ahí, de oído, de vista, de comprensión, de determinadas cosas, y se genera en la familia una especie de mecanismo de homeostasis, ¿cierto?, en donde ese no aprender empieza a jugar un papel dentro del equilibrio familiar. Entonces hay, por ejemplo, que si los madres cuya vida depende de ir llevando al hijo de maestro en maestro. ¿Y qué pasa? Claro, si ese hijo empieza a aprender, no lo digo por tu caso especialmente, si ese hijo empieza a aprender, se le puede crear un conflicto a ellos, bueno, ¿qué hago conmigo, no? Si tengo que, digamos, si me sacan de este lugar, porque la familia se divide en la forma. Bueno, yo les contaba a esos niños eternos que no les enseñan a viajar, que no les... Bueno, porque tiene, además, digamos, de todo, tiene una función que ese niño siga siendo un niño eterno dentro de su familia. Bueno, esta es una cuestión que esto, digamos, ya requiere una perspectiva quizás más profesionalizada, más psicológica, pero en la cual hay que estar muy atento con estas cosas. Porque son, digamos, de alguna forma esas especies de trampa en la que se van creando como situación. Y bueno, si uno está atento, son cosas que más o menos van saliendo. Esto tiene que ver mucho también con las historias. En la familia es muy interesante ver, bueno, como decían por ahí, qué pasó con las relaciones vinculares al principio, cómo se originaron, quiénes son los componentes, cuándo aparecieron estos problemas, si es que la familia tiene registro de ellos, qué se hizo con ellos. No es lo mismo una familia que nos diga así, cuando nos dimos cuenta que no aprendía, fuimos al médico, fuimos acá, fuimos allá, alguien que diga, bueno, no hizo nada. Aunque está hablando también de la familia. ¿Sí? Insisto, esto no es un ánimo de condena de la familia, sino de tratar de comprender el problema para poder trabajar con él. Bueno. Si les interesa más sobre el tema de familia, que trabaja muy bien todo esto del síntoma de aprendizaje en la familia, es para todos. Estos muy clásicos de ellos que tienen que ver con justamente con eso. Bueno, entonces decíamos la familia, las competencias curriculares. Nosotros ahí pusimos conductas en varios contextos. Y también habría que ver qué contextos son los contextos donde vive esta vida. Hay cuestiones que son culturales, que tienen que ver con culturas de comunidad. Hay cuestiones que son culturales desde el punto de vista de cultura institucional y del aula. Y a veces los niños tienen comportamientos que tratan de adaptarse a estos diversos contextos, a toda la familia, ¿no es cierto? Entonces también hay que ser muy claro de en qué contextos o a qué contexto nosotros nos estamos viviendo. ¿Qué más trataría de saber? Porque acá falta casi lo más obvio. ¿Cuál es el problema? Claro, pero ahí, digamos, sobre el problema en sí también habría que hacer una especie de investigación, porque acá es como que estamos partiendo de un problema difícilmente detectable, ¿no? Pero a lo mejor el niño es sordo, los hipoacúsicos, o suponemos, o sabemos que es hipoacúsico y suponemos que los problemas se deben a que es hipoacúsico, pero en este caso, bueno, también habría que investigar esto. Investigar esto a lo mejor no lo podemos hacer nosotros o lo podemos hacer muy groseramente. Todavía hay que enviarlo a que se haga una biometría, a que vea un médico, que establezca en qué parámetro tiene problemas de audición, que vea si se le pueden poner audífonos, qué tipo de audífonos, qué cosas habría que hacer dentro del aula. Bueno, eso ya lo vamos a ver en otro momento. Pero entonces, a ver, el tema de definir el problema es también una de las cuestiones centrales. De cualquier manera, fíjense que prácticamente todo esto lo pueden hacer los maestros, salvo por ahí alguna cuestión más fina, ¿no? A lo mejor hay ciertas cuestiones de la familia que se hacen así. Pero no quiere decir que el maestro no pueda preguntar ciertas cosas a la familia. No, pero por ahí en este caso el asistente social tiene la posibilidad de ir a la casa, de visitar el hogar y ver justamente ese contexto que por ahí no necesita. Yo voy a contar mi experiencia porque me parece que esto tiene que ver con eso, con quién puede que estar y quién no, ¿no? Mi nene en primer grado me lo pedían de repita, digo, no hacía nada, iba. Entonces, yo no lo dejé, no quería que repita, me dijo, bueno, la condición es que vaya al psicopedago. Yo al psicopedago, después de estar dos meses yendo, me dice, mira, este chico, pero no, aprendizaje no tiene. Tiene un poco de maduración, un poquito más, unos meses menos, lo debería tener, pero el aprendizaje no tiene. Me dice, no sé qué se le hace, me pide que me consulte con el neurólogo. Llegó el neurólogo infantil, lo revisa, lo ve, no sé, le manda a hacer un electro, lo medica. Justamente para que sea menos activo, claro, para que no se disperse tanto. En este interín yo consulto con una psicóloga. la psicóloga, o sea, si vos le preguntas a la psicopedagoga, ¿a vos te parece que por ahí está algún problema emocional, debería consultar con una psicóloga? Dice, no, yo no lo creo, no está bien, me dice, por ahí hay problema en la escuela, bueno. Lo llevo igualmente a la psicóloga. La psicóloga después de 4 o 5 sesiones me dice, este chico tiene problemas de límites. O sea, se está poniendo de límites. Y yo, ¿qué hago con el, o sea, la neuróloga me está medicando, lo sigo medicando, me dice, mira, yo ahí no puedo decir nada, consultaba a la neuróloga. Pero yo por mi cuenta decido sacarle la medicación, porque cuando me di cuenta para qué la medicación, dije, no, no me parecía. Y empiezo a ponerle límites. Empiezo a ponerle límites y mi hijo le di con las hojas de poner solamente el nombre y el apellido en las pruebas, porque él ponía prueba de matemática, Paolo Yarín, era todo lo que ponía y entregaba la hoja. Empezó a traerme 7, 8, 9. También era que no lo aprendía. Él, como no le interesaba y nadie le decía nada, iba a la pepa, estaba todo bien. Y sin embargo, en la escuela lo querían hacer repetir. Y digo, es más complejo que poder hablar y ver, o sea, me parece que interviene como que más interdisciplinario el asunto, ¿no? Porque un psicopedagogo no pudo detectar, un neurólogo tampoco, la maestra tampoco, lo dijo, no sé. Digo, no era un problema de aprendizaje. No, está claro, pero a ver, sin embargo, supuestamente no aprendía. A ver, cuando vos te encontrás con estos casos que son de difícil diagnóstico, porque vos decís, bueno, vos podés ser de hacer esto, será neurológico, no será. Lo más probable que suceda es que tengas que dar muchas vueltas hasta ir precisando el diagnóstico. Y te diría más, seguramente si tu hijo hubiera sido hijo de otra persona con otras características que las tuyas, a lo mejor hubiera terminado en otro diagnóstico, con otra solución, no sé si mejor o peor, pero distinta. Y bueno, acá es justamente donde entran a interactuar todas estas variables que son tan complejas. O sea, vos, digamos, desde tu lugar de mamá, a lo mejor podés desafiar al neurólogo y decirle que no, la situación normal. Para otra gente la señal de más se atrevería, que tu médico le dijo, póngase pata para arriba y reste tres padres nuestros, se va a poner pata para arriba y va a ser tres padres nuestros. Porque bueno, culturalmente se definen ciertas cosas. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por un lado, la palabra de los profesionales tiene un valor relativo, como la tiene la del maestro, como la tiene la de todo el mundo. Y en realidad, esto que nosotros llamamos diagnóstico, en realidad no es más que una construcción, una especie de construcción colectiva, que tiene que tener cierto grado de consenso para poder llevar a ciertas acciones que en algún momento serán evaluadas, serán revistas, serán sirven y demás. Y que tienen como eje básicamente la familia. El punto clave en todo esto es, digamos, como se solía decir en algunos textos, el empoderamiento de cierto grupo. Y nosotros tenemos como cultura establecida que los padres son un grupo muy poco empoderado, que tienen poco poder, ¿sí? Porque están muy acostumbrados a apostar. Aquí la palabra del maestro, la palabra santa, la palabra del médico, la palabra del psicólogo, la palabra del director. Yo creo que lo que asistimos ahora es que algunas de estas situaciones en algunos grupos sociales empiezan como a equilibrarse. No solo tener dos padres que discuten y discuten al médico, que discuten al maestro, que discuten al director. Tenés los mismos maestros que discuten con los profesionales. Tenés los psicólogos que discuten con los médicos cuando antes hacían la venia. Bueno, estas cosas tienen que ver con reacomodamientos sociales, con las perspectivas sociales que se van dando. Ahora, de cualquier manera, digamos, es cierto que todo diagnóstico de este tipo requiere una complejidad de mirada. Y que en esta complejidad de mirada es difícil tenerla cuando no hay equipo. ¿No? Porque en todo caso vos fíjate que en tu caso vos tomaste decisiones y acertaste, podrías no haber acertado, ¿no es cierto? En realidad esto quizás hubiera merecido un mayor debate de un equipo, pero también no había equipo. Vos viste un montón de gente y no viste ningún equipo. Entonces ese montón de gente, cada uno te dio su visión particular de la cosa y nadie construyó un unión. El neurólogo miró las neuronas, el otro miró no sé qué cosa, y bueno, el unión se perdía. Yo creo que en ese aspecto la perspectiva del maestro es quizás la que pueda cerrar mejor estas miradas. Por eso me parece que el maestro debería estar dentro de los equipos y ser un punto importante. Es el que tiene más información, el que pasa todo el día con el chico, el que no lo saca del contexto natural para verlo, porque lo ve en la clase, lo ve en el sorteo, lo ve cuando salen, cuando entran, todas esas cosas. Un poco esta es la visión que quiero transmitir. Con esto no niego la pertinencia de que haya los estudios que debe haber, lo que sí me parece es que esos estudios deberían construirse en una mirada de tiempo. No, el chico es como una especie de, pelotita, ¿no? Que se la van tirando uno a otro, bueno, yo no encontré nada, fíjate vos que encontraste, y así va pasando. En realidad es muy, muy difícil que esto pueda estar resultado. Yo creo que probablemente en el caso de tu hijo, hizo mucho mejor tu actuación, quizás por el entrenamiento de la psicóloga, que todo el resto. Ahora, si tu hijo no tenía límites, ¿no lo vio maestro eso? Digo, mirar la hoja de papel en blanco ya era una obviedad, ¿no? Pero ahí tampoco había límites por parte del maestro, tampoco de... Sí, bueno, eso ya no lo sé cómo sería, pero imagino que los límites además, o la parte del límite, estarían en muchos lugares, no solo en la hoja de papel. Sí. Pero bueno, creo que esta es un poco la cuestión de esta mirada colectiva que hay que construir, que nos lleva un poco también a lo primero que dijimos, ¿no? Cómo se forma un equipo y qué trabajo necesario para eso. Dos palabras más con respecto a los estilos de aprendizaje. Yo les decía que había varias maneras de encarar esto de los estilos de aprendizaje. Con las que nosotros estamos más familiarizados son con la línea de psicoanálisis a través de la narración de objetos. Ustedes saben que para esta perspectiva, que sobre todo la perspectiva de la escuela inglesa del psicoanálisis, nosotros establecemos relaciones con los objetos que tienen como matriz, como modelo, las primeras relaciones que hemos establecido con, sobre todo con nuestra madre y con nuestro padre. Y ahí aparecen una serie de cuestiones vinculadas a cómo hemos recibido y dado afecto, a de qué manera estas relaciones primarias de objeto nos han marcado en formas particulares de escuchar demandas, de poder acercarse a las cosas, de poder acercarse a las personas. Y entonces digamos que en general lo que se establece es como dos estilos contrapuestos. Un estilo que es el estilo fóbico, en donde la persona no puede acercarse al objeto de aprendizaje. Y entonces establece distancias permanentemente con ese objeto, no puede acceder a él, no puede apoderarse de él, no puede desmenuzarlo, no puede estudiarlo. Siempre lo tiene una distancia tal que le impide una real apropiación. O en el otro extremo, lo que se llama una apropiación confusional, en donde la persona se confunde, o sea, se mete tanto que se discrimina con el objeto. Y en el medio de estas dos posiciones extremas estaría toda la gama de combinaciones posibles que pudieran darse. La otra fóbica tiende a la evitación. Entonces son esos niños que no pueden entrar en tareas, que permanentemente andan dando vueltas por allí, no pueden concretar y de alguna forma acercarse a lo que tienen que hacer. ¿Cuál sería esa? La fóbica. Son esos grupos que están constantemente en la pretarea y nunca se pueden poner a trabajar. Ahora, ojo con esto, siempre hay un momento del aprendizaje que es un momento fóbico, así como hay un momento confusional, que esto es normal, pero como momento en una secuencia de aprendizaje. ¿Sí? O sea, es normal que nosotros cuando nos dan una tarea nueva, en el primer momento tomemos distancia respecto del objeto de que se trata, porque nos da miedo, porque nos produce ansiedad, etc. Pero, digamos, como somos conscientes que tenemos que hacer algo, que tenemos que estudiarlo, que tenemos que conocerlo y demás, nos vamos acercando, por ahí lo rodeamos, damos la vuelta, miramos de un lado, del otro, del derecho, del revés, y tratamos de encontrar puntos de conocimiento, de familiaridad, ver por dónde entramos, a qué nos recuerda, etc. Y nos vamos metiendo, de alguna forma, a trabajar con ese objeto. Y en determinado momento es como que podemos desarmarlo, podemos destruirlo. Lo destruimos para poder conocerlo. Y lo más probable es que, si todo sigue bien, después lo rearmemos, lo reorganicemos, de manera tal que ese objeto ya no es el mismo que estaba al principio, sino que es algo que es ese objeto para nosotros. Y esto sería, digamos, una consecuencia lógica también de un proceso de aprendizaje. El niño que es confusional, en esta, digamos, en esta secuencia, se mete dentro del objeto, pero lo que no puede es discriminarse del objeto, no puede separar las partes del objeto. ¿Sí? Y entonces todo es una gran confusión donde todo vale más o menos lo mismo. No puede organizar nada para que el destino, por consecuencia, tampoco pueda retirar nada. Y entonces estos son niños que, obviamente, se apoderan de las cosas, las destruyen, las rompen, pero con eso no pueden hacer nada. O sea, esa segunda parte de la reorganización, de lo demás. La misma Sara Pain, que les comentaba antes, trabajaba mucho mirando horas de juego de niños en los diagnósticos para tratar de establecer en qué punto de esta secuencia estaban los chicos. Y ella tomaba, por ejemplo, lo que se llamaba la hora de juego, en donde lo que hacía era presentarle a los niños en general una caja cerrada donde había una cantidad de objetos, la mayor parte de los cuales eran no tenían una forma definida, o sea, eran cubos, eran, quiero decir, no eran revólver, por ejemplo, ¿no? Sino eran materiales que uno podía usar de mil maneras diferentes y no tenían una significación total. Lápiz, hoja, bueno, alambrecitos, cablecitos, todo ese tipo de cuestiones. Y veía cómo los niños, en principio, les dije, bueno, ahí te puse una caja con cosas para que juegues, a ver qué tenés ganas de hacer. Claro, los fóbicos daban vueltas alrededor de la caja, la miraban, y yo decía, yo enseñaron a hacer una vírgula, no sé, que pueden atoparla. los que son confusionados al revés, la vuelcan, se sientan en el medio y empiezan a desparramar y a tirar todo. Y por ahí los niños que tienen secuencias más o menos organizadas, cuando abren, miran, exploran la caja, ven qué hay, juegan con una cosa, juegan con la otra, toman los bloques, hacen una casita, un puentecito, dibujan un arbolito, hacen distintas cosas, como que van probando las distintas materiales que hacen. Y casi naturalmente, en una buena secuencia, al final, arman como algo con todo, con la mayoría de todo. ¿Cierto? Agarran así de un cosito, un montillo, y lo hacen circular por arriba del puente, dibujan un paisaje en el papel, y con un alambrecito hacen no sé qué cosa. Bueno, y todo lo que integran en una especie de juego en donde todos esos elementos empiezan a tener una participación. Porque, bueno, de alguna manera es la integración que han hecho para ellos de todo el tiempo, ¿no? Y esa es, digamos, una secuencia de lo que podríamos llamar exitosa de aprendizaje. Bueno, entonces digo, esta es una aproximación al estilo de aprendizaje, en donde se da, digamos, se entiende el estilo por la manera en cómo se acercan a los objetos, cómo pueden apoderarse de los objetos. Otra aproximación diferente es la que se establece desde ciertos estudios de la psicología cognitiva vinculados al procesamiento de la información. Y entonces ahí lo que se estudia son las maneras que tienen los niños o estas personas de procesar la información. Si uno traduce, tiene algunas cuestiones comunes con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, bueno, ¿cómo obtienen información? ¿Cómo obtienen información? Uno podría pensar, bueno, ¿cómo se acercan a la caja? Y ese obtener información significa ciertas operaciones a través de las cuales se organiza, digamos, todos los datos que hay disponibles. La segunda cuestión es cómo se procesa toda esa información, a través de qué medios y qué mecanismos se procesa la información. Entonces ahí se analiza, por ejemplo, la posibilidad de un procesamiento más intelectual o menos intelectual, donde se utilizan más los sentidos o no, la manera como se organizan los datos de ese procesamiento y la posibilidad, que es muy importante, de recuperación de esos datos que han sido procesados. Esto estaría, digamos, en el otro esquema, en el equivalente de la reorganización del cuerpo. Yo recupero los datos en un nuevo formato, en una nueva. Bueno, digo, estas son maneras diferentes, ¿no?, de poder ver los estilos de aprendizaje. Si ustedes van, quieren más información de todo esto, tienen un texto que es de Calvo, que es sobre adecuaciones curriculares, donde son todo un capítulo que está destinado al tema de los estilos de aprendizaje desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Si quieren ver lo otro, ya les comenté y lo dejaré más. Muy bien. Bueno, decimos que averiguamos todas estas cosas, ¿sí? ¿Perdón? Bueno. Ah, me parece que tenía una idea. Averiguamos todas estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, dentro de qué esquema las averiguamos? Fíjense que el primer paso de todo esto es el darse cuenta que el niño tiene algún tipo de problema. Entonces es el tema de la detección. El segundo paso es el tema de una exploración, esto que ustedes decían, de investigar un poco, a ver qué le pasa, por dónde anda el problema, qué hipótesis podemos hacer con respecto a esto. Y acá nos puede caber una alternativa, que nosotros hagamos una hipótesis firme y digamos, bueno, a este niño lo que le pasa es que, qué sé yo, está desatento porque tiene un problema en la casa y que los padres se están separando y no puede atender. Bueno, esta es una hipótesis que nosotros hacemos. Con lo cual, estaríamos proponiendo también algún tipo de solución del estilo de decir, bueno, este niño necesita apoyo psicológico o en otros casos me voy a sentar con él para charlar con él para ver si lo puedo ayudar. Digo porque también esto depende de los contextos, ¿cierto? Uno sabe que en ciertos contextos es bueno indicar un apoyo psicológico porque el chico va a tener la ayuda, y en otros contextos por ahí es imposible que lo tenga, ¿eh? Porque la familia no puede encarar el proceso, porque a lo mejor no estará de acuerdo, bueno, por el motivo que sea. Supongamos que la solución funciona, entonces fantástico, todo vuelve a la normalidad. Si la solución no funciona, ahí tengo que plantearme la hipótesis de que hay algo que está mal. Si mi hipótesis no funciona, o la solución que di a la hipótesis no funciona. Y en este caso, entonces, iniciaríamos ya el tercer paso, que es el de la evaluación. Que sería todos estos pasos, todas estas cosas que estuvimos viendo antes, ¿sí? ¿Y qué le haría esta evaluación? Y acá es donde aparece el famoso equipo. ¿Y quiénes son el equipo? Habíamos dicho que la estrella del equipo era el maestro, que estaba como en el centro de las cosas. Ahora, ¿quiénes más podrían constituir este equipo? Psicólogo, psicopedagogo. Bueno, en este caso podría ser un licenciado en educación que esté como orientador. Podría ser orientado a educacional, no. Asistente educacional. Bien. ¿Quién más? Un trabajador social. Deberían estar los padres. Estamos hablando de fuera. Claro, pero digamos, los padres no constituyen el equipo. O sea, en determinado momento sí hay que trabajar con ellos desde el equipo, pero no son parte del equipo. La maestra recuperadora. Bueno, estaría la maestra recuperadora. El director de la escuela. Podría estar el director o alguien de la dirección. Digamos el equipo directivo de la escuela. Bien. Podría ser que hubiera algún médico, ¿sí? Algún especialista, si fuera necesario consultar. Dijimos que el chico ciego, sordo, tiene un problema de audición, de visión, de neurólogo. Bueno. Un especial también tenemos las terapistas ocupacionales. Están las terapistas ocupacionales con fíjense que multitud falta, ¿no? Y podríamos decir todavía algunos más, ¿no? Obviamente no es necesario que todos estén todo el tiempo, ¿sí? En todo caso tendría que haber alguien que decida quién es pertinente, por lo menos en una primera aproximación, y después seguir trabajando con aquellos que realmente tengan que ver, ¿eh? O sea, si el niño no tiene ningún problema con el lenguaje, no necesitamos una fonoaudióloga, ¿eh? No vamos a poner un kinesiólogo si no tiene ningún problema motor, bueno, sí. Entonces, bueno, ahí vemos como que cada equipo se constituye también alrededor de la problemática. Sí. ¿Eh? Bueno. Este equipo entonces hace esta evaluación. Y a partir de esta evaluación se determina las necesidades educativas especiales. Ya se determina cuál es el problema y qué necesidades educativas especiales hay en este contexto para este. Y se supone que a partir de ahí viene un quinto paso, que es elaborar un proyecto educativo para ese niño en estas condiciones. Parte del proyecto educativo tiene que ver con resolver los apoyos. En este sentido amplio del concepto de apoyo que nosotros tenemos. Y esto implica armar un plan, un programa para decir, bueno, con este niño vamos a hacer tal cosa, nos proponemos tales metas, estas metas se conseguirán en tanto tiempo, y quién se va a hacer responsable de todas estas cosas. Porque pudiera suceder que estos apoyos estén dentro de la escuela o estén fuera de la escuela. ¿Eh? Seguramente, qué sé yo, no habrá un kinesiólogo en la mayoría de las escuelas. A lo mejor el niño necesita algún tratamiento kinesiológico, pues habrá que ir a buscarlo en algún lugar afuera de la escuela. Y una de las cuestiones que se discute mucho es, en todo caso, que este equipo o las personas de este equipo que estén acá son los responsables de que esto se haga, más allá de indicarle al padre, háganlo. Porque también habitualmente lo que hay que le dice al padre, bueno, usted tiene que hacer, qué sé yo, una consulta con el, no sé qué, el neurólogo de la columna vertebral, alguien especializado con el. ¿Dónde tiene que ir? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y a lo mejor no tiene el tiempo. Bueno, que todo esto se resuelva es parte de esto. En todo caso, acá tendrá que la trabajadora social ponerse a trabajar con la familia a ver cómo resuelve esto. Y que probablemente no sea ir a buscarle turno, sino ver cómo hace para que la familia se entienda la cosa y se movilice para buscar turno. Bien, entonces, una vez que se resuelven todos estos apoyos, entonces sí, ahí queda más claro cuál es el programa estrictamente pedagógico, o sea, qué se va a hacer en el aula. Y acá entramos entonces en el tema de las adaptaciones curriculares. Acá, bueno, cabe decirles que adaptaciones curriculares hay de tres tipos básicos. Las primeras son de acceso, las segundas son las que se llaman curriculares propiamente dichas, y las terceras son las de contexto. Habitualmente en los textos van a encontrar que las de contexto están acá adentro. Y Las de acceso se refieren a aquellas cuestiones que posibilitan que el alumno acceda a las experiencias del curso. Y entonces consideramos que dentro de este tipo de cosas, en general entran todo lo que son medidas edilicias, órtesis, prótesis, en general el acceso a lenguas o idiomas. Por ejemplo más clásico es que haya una rampa para que el niño en silla de ruedas pueda subir a la una rampa significa que ese niño tanto a no podía llegar a determinado lugar. Hay otras que pueden ser como más sutiles. Uno podría decir, en el caso de una población culturalmente muy carenciada, el hecho de que haya libros en la escuela puede ser también una condición para que los niños puedan aprender. Porque a lo mejor no tienen libros, no tienen experiencia anterior de lectura, los padres no pueden comprarle libros, y los niños tienen que tener libros para poder aprender a leer. A ver, lo que quiero decir que son infinitas las variantes, que haya un traductor de lengua de señas para que el niño sordo pueda entender lo que dice la maestra, pues es también una adaptación de esto. En general la mayoría de las cosas que se hacen con la mano de ciego son adaptaciones. Agarrar la letra, los renglones, la luz. Ponerlo en determinado lugar, cerca de la ventana, traducir el braille, todas estas cosas tienen que ver con que la llega a los aprendizajes. ¿Entendido hasta acá? Ahora nos vamos a la tercera, que son las de contexto. De lo que estamos hablando es de aquellas adecuaciones que se hacen para crear el clima emocional y social necesario para que digamos el aprendizaje pueda tener éxito. Y en mi experiencia le podría decir que estas son como casi las más importantes. Y a ver a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos que haya un clima propicio para que un niño que tiene una discapacidad se integre en el mundo? O sea que los otros niños no lo hagan en lado, no lo corran. ¿Cómo garantizamos que los padres de los otros niños no tengan actitudes de discriminación? ¿Cómo garantizamos que ese niño se incluya en un grupo que realmente le sirva para poder aprender? Cuando nosotros ponemos un niño solo en un grupo muy grande, no le sirve, tienen que ser grupos muy pequeños, por ejemplo. Si ponemos un niño que es demasiado inquieto en un grupo de otros chicos inquietos, seguramente tampoco le va a servir. Bueno, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con qué planificación y previsión hacemos nosotros de acuerdo a qué necesidad especial tiene este niño. Entonces, si el niño tiene una necesidad especial de tener un ambiente tranquilo, con poca estimulación, yo no lo puedo poner que sea en un lugar donde hay música y gente bailando. Necesito darle otro ambiente probable. Y pasa lo mismo con respecto a generar también un contexto hospitalario en el sentido de hospitalidad, dentro de la misma institución. De manera tal que otros maestros, otros grupos, otras personas adultas sobre todo, estén participando de alguna forma de este proyecto de inclusión de bueno, ahora sí vamos a la segunda. Hemos hablado ya de lo que son los diseños curriculares. Y ustedes saben que en los diseños curriculares hay distintos tipos de componentes. En general, el diseño curricular viene precedido por una introducción en donde se habla de cuáles son los principales criterios pedagógicos que guían el diseño curricular. Qué teorías del aprendizaje se ponen en juego. Qué teorías de la enseñanza en concordancia con el espacio de aprendizaje. O sea, se da un marco general. ¿Sí? Y después de eso vienen los objetivos. En algunos se llaman objetivos, en otros se llaman expectativas de logro. Que es aquello que se debe lograr, que el maestro debe lograr. Y esos objetivos, de acuerdo a quien haya hecho el diseño curricular, pueden estar dados por año o pueden estar dados por ciclo. En general, sobre todo en la enseñanza primaria, los objetivos son por ciclo. Es una cuestión importante. Y después de esto vienen las secuencias de contenido. O sea, para lograr esos objetivos hay que enseñar más o menos en este orden estos contenidos. Vienen toda una parrafada de contenidos. Y además de esto, en este momento o después, están, hay consideraciones acerca de los sistemas de evaluación. Cómo evaluar, qué tipos de evaluación hay, si se hace una evaluación de procesos, una evaluación de resultados, si se hace muchas evaluaciones en un curso, si se hace una sola, por qué. Bueno, más o menos estos son en general los componentes del diseño. Ah, y la otra cuestión es el rol del docente, ¿no? Entonces, todos estos componentes que yo les estoy diciendo se pueden modificar para adecuarlos a las necesidades de los alumnos o del alumno. Y es por eso se llaman adecuaciones curriculares propiamente dichas. Porque fíjense que en las primeras no tocábamos el currículum, lo que hacíamos era facilitar que los alumnos llegaran al currículum. En las terceras también lo que hacíamos era construir una atmósfera emocional que posibilitara también. Pero ahora ya estamos metidos en el currículum. Y dentro de estas modificaciones, podemos decir que en general también se dividen en dos partes, las que son significativas y las que son poco significativas. Y entonces podríamos hacer algo así como una especie de damero, donde ponemos significativa y poco significativa. Y acá podríamos decir modificaciones en los objetivos, modificaciones en el contenido, modificaciones en la didáctica, modificaciones en la evaluación. ¿Sí? vamos a analizar entonces el concepto de significatividad. Hemos dicho con ustedes que el currículum es una construcción sociopolítica. Son un proyecto político. En todo caso, lo que nos dice esto es que si se modifica el proyecto político, debería cambiar consecuentemente el currículum. Y que en todo caso, lo que está expresando el diseño curricular es el proyecto político de una mayoría ocasionalmente elegida para llevar adelante en cuanto a lo que este proyecto político supone que es lo que se debe enseñar en la escuela. O sea, lo que este proyecto político propone como formación de los ciudadanos. Y para determinar qué es lo que hay que enseñar y qué es lo que no hay que enseñar, o qué es lo más importante y lo menos importante para enseñar, qué es lo básico y qué es lo accesorio, hay una serie de criterios que se ponen en marcha y que, insisto, tienen que ver mucho con ese concepto político que está guiando la reflexión de la. A ver, si en este país el diseño curricular, no sé yo, lo hace la sociedad rural, vamos a tener un tipo de diseño curricular con unos objetivos, con unos contenidos, con una forma de evaluación. Y no sé qué, si lo hace el Partido Peronista, el Partido Radical, tendremos otro, y si no sé, lo hace Luis de Lira, vamos a tener otro. ¿Cierto? Esto es claro si nosotros lo vemos. Y entonces, insisto, hay una serie, sobre esta idea de construcción política, hay una serie de criterios que a nosotros nos pueden ayudar también a ver qué es lo más o lo menos. A ver, ¿qué criterio usarían ustedes como para definir por qué hay que enseñar algo o no hay que enseñar? Si tuvieran que convencer a alguien, ¿no es cierto?, que tienen que enseñar cierto contenido, le dirían, bueno, mira, esto hay que enseñarlo porque... Acá estarías hablando básicamente, a ver si yo entiendo bien, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los valores, la formación en valores, en ciudadanía, este tipo de cosas, ¿no? Como que vos estás diciendo, bueno, tenemos que enseñar, pues, esto, a respetar las leyes, a participar, a tener actividad gremial, política, social, no sé, este tipo de cosas. Respetar a los otros, a la democracia, bueno, no sé, si dependerá del proyecto político qué contenido le ponemos a eso. Pero creo que apuntás ahí. Bien. ¿Qué más? Formación para el trabajo. Formación para el trabajo. formación profesional. Bien, ¿y qué es lo que me sería ahí? Como ejemplo el contenido. Que por ejemplo hoy cuestiones básicas de informática. Como contenido. Dicen que a lo mejor en otra época esto no era bien visto. O sea, en un currículum que pongan ustedes medioevo, el trabajo en realidad no trabajaban solamente los que no tenían más remedio. ¿Sí? El trabajo no era visto como una bondad de la formación. Esto había un formante que la producía. ¿Sí? A ver, digo esto para ubicarnos, ¿no?, en cómo se pueden ir modificando. Profesional es muy otro tema apasionante y complejo, ¿sí? Y ahí también entran cuestiones que tienen que ver con una valoración del trabajo, tienen que ver con los lugares que cada uno ocupa en la cadena de valoración. Hábitos de trabajo, estás con lo mismo. Sí, pero eso digo eso que se va a salón también. Hay ritmo que tienen que tener los alumnos, como utilizar determinado horario. Sí, lo que es disciplina. Faltaría lo que sería una formación para otro nivel superior de educación. Con esos cambios de las flores, la secundaria va a ser una preparatoria. ¿Qué están pensando en la educación primaria? Ojo, pero están pensando en general. Podría ser otro criterio porque, digamos, como conocimiento, como capital principal de la humanidad, ¿no? Que todos tienen derecho a acceder. Con contenidos intelectuales, que le puedan servir. Porque que como un ciudadano, como son muchos grandes, hay una formación intelectual que le dé la base para poder interpretar los contenidos siguientes. Digo, por el hecho de ser un capital cultural de la humanidad que todos tienen derecho a acceder, ¿no? Porque, bueno, todo esto, a ver, apunta a algo así, podríamos ponerlo como acceso al capital cultural científico, ¿no? Que creo que era lo que apuntaba en esa sanidad, ¿no? Cosas como más específicas, supongamos formación para la salud, en que incluso podrían estar metidas acá dentro de esto, que es como una cosa muy amplia. Pero en todo caso me parece que lo interesante de todo esto es ponernos en la cabeza lo que hace en el currículum, ¿no? Como para verlo, ¿no? ¿Qué cosas pueden estar y qué cosas pueden no estar? Esto es lo que hace significativos o no significativos determinados contenidos. A ver, si yo no viviera, qué sé yo, en la época de la civilización médica, seguramente el tema de, qué sé yo, de la formación profesional sería absolutamente prescindible, el acceso a los científicos estaba recién en pañales, con lo cual estaba mezclado con lo filosófico, con lo moral, con lo ético, con lo religioso, era todo un gran paquete. Y a lo mejor el tema de la formación ciudadana o otras cosas tenía cierta mayor relevancia. En los contextos actuales, en general, los currículums suelen estar muy centrados acá. Porque estamos todavía en los momentos en que tenemos que formar ciudadanos para la revolución tecnológica, para que puedan producir y consumir dentro de los marcos de esta revolución. Y entonces el tema de la ciencia, desde siglo XVIII o XVII en adelante, el tema clave de los diseños curriculares de los currículos era la enseñanza de la ciencia, era lo que había que enseñar. Ahora, dentro de cada uno de estos, nosotros podríamos también determinar qué cosas son más o menos importantes para ser enseñadas. Y acá es donde aparece otro tipo de, digamos, insisto, hacia adentro de cada una de estas, otro tipo de conceptualización. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la, vamos a llamarlo la coherencia, no sé exactamente la palabra, epistemológico, disciplinar? Hay ciertas cosas que yo tengo que enseñar que son básicas en una disciplina. Hay otras que son menos básicas, que yo podría no enseñarlas o enseñarlas como conocimiento de segundo orden. Por ejemplo, si yo estudio matemáticas, necesariamente no voy a enseñar a sumar. Porque de esa operación se desprenden todas las demás operaciones. No puedo enseñar ninguna otra cosa en matemáticas. Y yo no enseño. Hay un concepto que tiene que ver con lo que se llaman conceptos generativos dentro de las disciplinas. Los conceptos generativos son aquellos que permiten el desarrollo de otros conceptos propios de la disciplina y que de alguna manera se deducen de ese primer concepto. O sea, ese concepto es el que genera a los demás. Y si yo quiero ser coherente y quiero, digamos, desarrollar una disciplina coherentemente, hay cosas que no me puedo saltar. Y otras sí. Supongan ustedes, dentro, por seguir con el ejemplo de la matemática, yo podría decir que los chicos aprenden a usar el dinero, es algo que desde el punto de vista de la epistemología y de la disciplina matemática, en realidad no tiene ningún sentido. No tiene sentido porque es una explicación de operaciones simples, nada más. Porque ya puedo tomar, restar, dividir, multiplicar, etcétera, puedo manejar el dinero en muchas otras cosas. Sin embargo, el manejo del dinero tiene una significatividad social desde el punto de vista de vivir en un mundo en el cual todos somos necesarios. Entonces tenemos como el dinero, el uso de la tarjeta de crédito, de los bancos, que amplía el tema por, digamos, por otros medios, de otras formas. Y si nosotros suponemos que los niños viven en este mundo que vivimos todos hoy, en realidad debemos noticiarlos de que hay que manejar el dinero, de cuáles son los billetes, de qué significa haber envuelto, de qué significa un banco, de qué significan las tarjetas, etcétera, porque los niños viven en este mundo. Entonces hay algo que no tiene significatividad disciplinar, pero sí tiene significatividad para la vida cotidiana, para la vida social. Otro criterio que aparece al interior de esto es la significatividad didáctica. Hay ciertas cosas que se enseñan como conocimiento escolar y que en realidad no son patrimonio del conocimiento científico. Corresponde al número sin exponente, la segunda con 1, con 2, con 3, ¿sí? No, porque se van agrupando de 10, al 10 unidades, con una docena, 10 docenas, con una docena. A ver, digo, si yo hago paquetitos con fósforo, supongo. Claro. Para enseñar las decenas, unidades, saben esto, ¿no? Lo que me enseñan a hacer los triangulitos, por ejemplo, para sentar las centenas, los cuadraditos, a la decena. Entonces vamos a poner 22, vamos a poner que son dos cuadraditos y dos palitos. Así se enseña generalmente en el ciclo. Hay distintas maneras. Tiene poco que ver con el sistema. Eso tiene que ver con la famosa transposición didáctica y cómo se llega a ese concepto, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo empezaría por definir la posicionalidad por el número del exponente al cual están elevados los distintos números, los chicos primer grado no me entienden. Tengo que empezar por otro lado. Y entonces, dentro de los contenidos, yo tengo que armar una secuencia de contenido que no parta de la posición del exponente, sino que me dé otras posibilidades de estar más cerca de la comprensión de los chicos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que desglosar, seguramente, este concepto de posicionalidad dada por la potenciación, que es un concepto muy abstracto, muy elevado, que los chicos no están en condición de comprenderlo, y lo tengo que de alguna manera hacer más accesible, ¿cierto? Esa es la transposición didáctica. Y por eso muchos de los contenidos que aparecen como contenidos necesarios a ser enseñados y demás tienen que ver con estos procesos y están dados justamente por esta significación didáctica. O sea, son cosas que yo tengo que ir enseñando para que ellos puedan ir justamente haciendo esta evolución conceptual que, digamos, va en este caso de las matemáticas, de lo más concreto a lo más abstracto. Entonces tengo que ir en un camino en este sentido. Recuerden ustedes, a lo mejor no, porque la mayoría son jóvenes, pero cuando yo estaba en la escuela secundaria, me enseñaba toda la matemática a través de teoría de campos. Realmente era una ensalada infernal, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? En realidad no es que no se pueda hacer, pero la teoría de conjuntos como elaboración matemática era lo último que se había hecho en la época, ¿no? Era como una de las cuestiones más elaboradas del momento. Y se partía de ahí. Realmente, el rigor creo que lo que sucedió es que en la mayoría nosotros nunca entendimos bien qué diablo era lo que nos estaban enseñando y para qué servía. Entonces, bueno, esto, digamos, como es uno de los errores clásicos de la didáctica de las matemáticas, ¿no? Tiene que ver con toda la reflexión que después la didáctica de las matemáticas se dio como disciplina para poder llegar a la conclusión, bueno, ¿por qué hay que empezar por otro lado a enseñar qué sentido tiene, cómo se hace? Bueno, decíamos entonces, tenemos lo disciplinar, lo didáctico, ya hablamos de la significación social, esto está referido a justamente cuál es el uso que se hace de los conocimientos o de esos contenidos en la vida social. Ya dijimos que tienen que ver mucho con esta situación de contexto. Creo que más o menos esas son las cuestiones principales que están en cuidado. De manera que, y vuelvo a este punto, cuando nosotros hablamos de significativa, es porque estamos haciendo entrar de alguna manera en juego algunos de estos criterios. ¿Y cuándo son significativas? Bueno, justamente cuando comprometen fuertemente alguno de estos criterios. O sea, que yo estoy violentando alguno de estos criterios para concederle, digamos, la significatividad. Vamos a poner algunos ejemplos. Dentro de los contenidos mínimos que hay para el área de lengua, en cualquier diseño curricular, ustedes van a encontrar casi con seguridad algún contenido, o mejor dicho, algún objetivo, que se refiera a que el alumno pueda comunicar por escrito sus pensamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este contenido, este objetivo? Está haciendo hincapié en la comunicación de las ideas del alumno. Y acá no es tan importante el vehículo que el alumno utiliza. Lo esencial es la comunicación. Entonces, si yo tengo un niño que no escribe convencionalmente porque escribe en braille, en realidad no me importa demasiado si está escrito en braille o está escrito en japonés o está escrito en otra manera, si él efectivamente está siendo comunicable esas ideas que tiene, porque a eso se refiere la competencia o el objetivo. Me preocuparía si que dijera cosas incoherentes aunque escribiera perfectamente, porque justamente lo que yo quiero es que él pueda decirme lo que tiene y pueda expresar por escrito lo que tiene. Y si él escribe con una letra excelente, una caligrafía hermosísima y dice también, realmente ahí yo me tengo que estar preocupado. Ahora, si hay otro que escribe en braille o como sea, pero yo entiendo lo que él me está diciendo y él está expresando su pensamiento, él está justamente cumpliendo con su objetivo. Entonces, para este caso, si yo tengo ese tipo de objetivo, yo digo que el niño escribe en braille, es una adecuación que no es significativa. Porque en realidad me está cambiando el vehículo, pero el objetivo es el mismo. Ahora, si yo tengo un niño, Esto es significativo. Porque o lo cambio, lo modifico, lo elimino directamente. ¿Sí? Entonces ahí estoy frente a una adecuación curricular significativa. ¿Por qué razón? Porque ahí estoy moviendo un aspecto muy significativo del diseño curricular. ¿Y qué es significativo? Por alguno de los criterios, ¿sí? ¿No? Porque a mí se me ocurre. Bueno, puede suceder lo mismo con respecto a cualquiera de los otros elementos, sea de contenido, de la estrategia didáctica o de la evaluación. En general el criterio, yo tengo un criterio práctico que a veces no todo el mundo lo comparte, para determinar el tema de la significatividad es si la eliminación o el introducir esta adecuación significativa tendría como implicancia comprometer la acreditación del alumno. ¿Así van a ser? Si la adecuación significativa pondría en duda que el alumno pudiera acreditar ciertos aprendizajes y por lo tanto, por ejemplo, promover el grado. A ver, digo, volviendo al ejemplo que habíamos dado, si hay un niño que en primer grado o en segundo grado no aprende a sumar, o en tercer grado, porque son los objetivos por ciclo. Si en cumplido el primer ciclo el niño no aprendió a sumar, o yo, o el equipo decidió que ese no era un objetivo que se pudiera plantear en los tres primeros años, bueno, yo realmente después no lo puedo promover de ciclo. ¿Eh? ¿Por qué razón? Bueno, porque los contenidos, el diseño curricular dice que cuando termine el primer ciclo tiene que hacer las cuatro operaciones. O dos operaciones, depende cuál es el diseño. En general son las cuatro operaciones. Entonces, si yo elimino ese, o digo, bueno, que en vez de sumar, no sé cómo dicen, hasta números, no sé cuánto, uno menos números, o uno tres números, o cinco números, que no son todos los que se piden, yo lo que estoy comprometiendo es que ese niño, cuando llegue a tercer grado, pueda ser promovido a cuarto. Entre el primero y tercero, como los objetivos son por ciclo, yo tengo una elasticidad, ¿no es cierto?, que me da la cosa de decir, bueno, yo puedo disponer de mayor tiempo. Pero cuando llegó a tercero tiene que cumplir esas cosas. Si no cumple esas cosas, entonces ahí puedo hacer dos cosas. Puedo, digamos, no promoverlo, ya que vuelvo, por ejemplo, a hacer tercer grado o tercer año hasta que logre esas metas, o puedo promoverlo, que está previsto en la normativa, siempre que no tenga más de 2 años de desfasaje. Entonces el equipo puede resolver promoverlo, por ejemplo, porque se lleva muy bien con sus compañeras. Entonces, si a lo mejor lo cambio de grupo, de equipo, y qué sé yo, le estoy armando, pobrecito, un lío grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, decido que es mejor que continúe con este grupo, porque en este grupo anda bien, y ahí lo que tengo que hacer son muchas adecuaciones curriculares en cuarto, en quinto, en sexto, como para ir tratando de acercarlo lo más posible al grupo. Pero esta ya es una decisión que se toma el equipo sobre ese alumno concreto en esa situación. Y ahí depende, ¿no?, mucho, mucho de no solo lo que le pasa al chico, sino la variable contextual. Va a tener una maestra o un grupo de maestros que va a poder hacer ese trabajo. El grupo está bien, lo van a poder sostener con todo esto, va a tener continuidad con todas las tareas que se está haciendo. Bueno, ahí son esas cosas que hay que evaluar como para ver si el niño continúa. Pero digamos, esa es la normativa. Existe esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer un descansito y seguimos por un rato. ¿Se acuerdan de que la culpa de la tinería es la violación? No, yo aclaré que era la excepción porque era la primera, así que ya está contestado. Ahí está. Yeah. Ahora ahí está. Porque está feliz en tercer grado, ¿no? Aprendió a leer. No, ella no sabía leer. ¿Sí? Es que ahora se levanta el lápiz. Pues ella se quedó sin la casi queda acá en noviembre. ¿Qué? ¿Leer imposible? Porque si vuelven a estar tan lejos, como va haciendo una temporización de la palabra, no, la letra grande o el pedacito. Va a pedacito como se termina, y el pedacito de ser y no viene de lo que yo entiendo de pensión. Y es decir, que delante de la pista quiero, de donde estaba, y uno decide acá, me dijo. Y escribir con ventanas y leer con ventanas. Mira, yo lo probé con, no sé, pero sí con un chico que es muy parecido y que y están en su tipo que está en la vista, ¿no? Pero además, digamos, le trataba la vista, pero además la cabeza. Y entonces lo que hacíamos era, yo tenía también una máquina de escribir esta canción de Instagram, pero además de esto, en los textos, que eran también de letra grande, hacíamos como una banda de papel con una ventanita recortada que era donde la corrida. Claro, en el caso la corría yo porque no sabía, ¿no? Pero esto nos ayudó mucho más a poder fijar la vista, ¿no? Porque la vista saltaba inmediatamente podía volver a porque había algunas letras, me tienen que corregir y me decía acá. Thank you. Claro. Algo de definición conceptual, pero también hay mucha parte médica, no sé cómo explicar físico, o por eso tiene algún tipo. No, la idea es que ustedes de todas las cosas históricas puedan dar un panorama más general, no solamente si preocupa a la gente para que este griego, qué límites tiene, un poco entender esto que hablamos recién del campo visual, de la pureza visual, con estas cosas que son como la ¿qué diferencia hay entre los griegos y los ciegos? Estas cosas que se permitir la información de ella, nosotros nos interesa es que es lo que se hace en los cuentos. Hay una conversación se llevan los dos cañones para la casa. Podría ser si lo ponemos transparente. Sí, la información que nosotros tenemos, porque ya estamos buscando nosotros. Y ahora encontramos más cosas todavía sobre la etiología, por ahí lo que se me somos reivindicativos. También lo hicimos. Como para mostrar aunque sea fragmentos del, digamos, de las características, de los comportamientos, de los comportamientos. ¿No pasa que eso nombra uno? No, por otro lado es una noticia bastante particular, pero claro. Bueno, puede ser bien. Porque es el mejor de la Thank you. ejemplo, los médicos son uno de los problemas más nuevos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. resolver conflictos, que es como que se paraliza y sale la agresión porque no tiene otra vía. Bueno, eso es todo una hipótesis. No, está bien lo que vos decís. Digo, a ver, esta es una hipótesis que nos lleva a trabajar de determinada manera. Uh-huh. Lo que quiero decir es que según la hipótesis con la que uno se plantee qué es lo que está pasando, o sea, cómo conceptualiza el problema que tiene el chico, lo va a tratar de una u otra manera. A ver, si vos decís, bueno, esto es porque tiene, qué sé yo, un trastorno neurológico. ¿Sí? Porque nació así, porque es así, o porque no sé, vino un bicho y le comió un nervio y se puso en cortocircuito. Entonces vos ahí tenés una línea de tratamiento que tiene que pasar por la medicación. Es decir, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, la manera de resolverla es de alguna forma inhibiendo ciertas funciones neurológicas que están funcionando mal. Y tu hipótesis, que era la tuya, pasa porque a este niño lo que le ocurre es que tiene problemas familiares, problemas no sé dónde, tiene mucha agresión contenida y tiene que reprimirla y no la puede reprimir. Ahí estás en otra postura, en donde justamente a lo mejor lo que no tenés que hacer es medicarlo. Lo que tenés que hacer es ver la manera, digo, de una postura psicoanalítica, de trabajar con él, la dirección. Pasa que, no sé, los padres, la madre está visto, no sé si eso tiene, por ahí. No puede suponer que, digamos, no por la adicción en sí, sino por la conducta que genera la adicción, ¿sí? No, pero digo, esto no se transmite al bebé que lo maneja. Yo tengo una pregunta porque no conozco mucho acerca del tema de la hiperactividad, ¿no? ¿Quién la diagnostica? En general hay como especies de tablas de registro de conducta que le dan a los padres, a los maestros, a alguna persona cercana que va afinando que necesita esto, que y bueno, cuando tiene cierta cantidad de truques, se supone que tiene un trastorno. O sea, que neurológicamente... Digamos, después tendría que ver a un neurólogo para tratar eso, ¿cierto? Pero digamos, la primera detección es una detección de este tipo, porque una de las características del síndrome es que no tiene manifestaciones neurológicas claras. Si vos le tomás un electroencefalograma, le haces una tomografía, no sale nada raro ahí. Lo que se aprecia es en la conducta, no en las manifestaciones clínicas. Entonces ahí viene toda la discusión, si es un síndrome neurológico, o a lo mejor este cuadro que ya te he contado, lo escucha un psicólogo o psicoanalista, y te dice, no, mira, este es un síntoma de angustia, este chico está en no sé qué, y te hace otro cuadro. Pensando en la problemática del chico, la problemática familiar y qué sé yo, bueno, se ve esa conducta o actitud del nene, ¿no? Se esconde una hiperactividad o... Bueno, por eso digo, esto depende de desde dónde vos lo mires, ¿cierto? Y ahí va a ser la explicación que te vas a dar y el tratamiento que vas a formular en consonancia con esa explicación que es eso. Ahora digo, más allá de esto, el tema está en qué hacemos nosotros en el aula, ¿no? Bueno, entonces tratemos de pensar en esto, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas son las que se les ocurre? Pero a nivel general del aula, ¿qué es lo que habría que hacer? Darle espacio para que camine. Yo pondría los bancos contra las paredes, dejaría toda el aula libre. A ver, vos decís darle un espacio para que camine, con lo cual vos estás diciendo, le estoy dando este permiso, ¿no es cierto?, para que se mueva y se desplace, porque parto de la hipótesis de que no es una cosa que voluntariamente pueda manejar. Bueno, esta podría ser una razón de cambio. Tiene que ser una educación de contexto también, respecto al grupo. Y muchas veces el grupo también se excluye porque realmente se dan situaciones de... No sé, que tiene que ver de lento. Por eso. que hacer tiene que crearse un ámbito, tanto para él como para el grupo. ¿Y cómo haríamos? Es muy bueno establecer reglas en conjunto y que también partan de él las reglas para que puedan llevarse a cabo. Y que las premisas que se tomen en cuanto al que no cumple la regla, la con el chico. El adulto es quien coordina, está, dirige, pero en realidad las reglas que más se cumplen son las que los chicos propician y las que ellos mismos imponen qué hacer con el que no cumple con el que transgrede la regla. A ver, entonces, si yo entiendo bien, lo que vos estás proponiendo es armar en el grupo un sistema de convivencia para evitar actitudes violentas en general o destructivas que esté a cargo, digamos, de alguna manera de los propios compañeros, ¿no es cierto? Como que ellos son... Mismo también. ¿Eh? Es un poco complicado porque digo, en el ámbito en el que están, fue la condición a los chicos a decir, bueno, cuáles son las pautas de conducta, cuáles serían los castigos. Generalmente, sobre todo en la escuela, no lo van a hacer en función de lo que ellos realmente ven en otro ámbito, sino en función de lo que lo saben que la escuela no. Como si vos estableces adentro, ¿viste cuando se cierra la puerta? Tenés tu habla. Eso es parte de la cultura escolar. ¿Sí? Así. Entonces, la escuela tiene arreglo institucional, pero vos cerrás la puerta y dices, bueno, acá nosotros no vamos a manejar de esta manera. De hecho, sexto A se maneja de una manera, sexto B se maneja de otra, a menos que se trabaje interdisciplinarmente, si alguien no está de acuerdo con la forma de trabajar, que se haga consejos de aula y que los chicos tomen parte de todas estas reglas, y bueno, a mí me da mucho más, es mucho más eficaz para mí que las reglas se tomen entre todos y que se haga cumplir entre todos, y que hablando del nivel inicial, que de pronto impartir reglas que no las entienden, no sé, me parece que. Y lo trabajé sola en el jardín. ¿Sí? No se entendía mucho y tuve bastante confusión. Pero que queda claro lo que vos propones, ¿no? O sea, a nivel, digo, de este contexto, generar condiciones de alguna manera control de este tipo de conductas que estén dadas por los mismos alumnos con el maestro. Es un proceso, ¿no? Que yo entro hoy y digo, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Es un proceso de construcción y que quizás el año que viene no lo hacen, pero bueno, una vez en la vida o un inicio es muy bueno para todos, para conocerlo. Mm. Para mí. ¿Qué más se nos puede hacer? ¿Qué vos lo pensás? Si no, yo dije las normas del convivencia, yo no creí que no es que lo hiciste yo, entre todos hablábamos. Los chicos se me hacen mucho más estrictos de lo que uno tenía en esta situación. Como tú, yo creo que ahí el punto difícil con estos chicos sería poder establecer un sistema en el cual este chico no se haga cargo de toda la depositación negativa del grupo. ¿No? Porque en general pasa mucho con esto, ¿no? Que como son los violentos, los malos, los que hacen miedo, que si yo, todo lo malo que anda dando vuelta por ahí, va a parar a ellos. Disculpen. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Tenemos que conversar ahora cuando llamaba la discusión. No, no sé si el bien es claro, está pagando un peso, no pagar impuestos, sino que fue visto desde el punto de vista de las necesidades de todos, cómo ellos se sentirían más cómodos, o con qué manejo, o con qué, cuáles eran las pautas que a ellos mínimamente les facilitarían la convivencia, no por el estado de. No, esto no, no. Y también tratando de enfatizar lo positivo cuando se habla de lo negativo. Del castigo, digo, sino promoviendo. Bueno, probablemente desde tu hipótesis de lo que le pasa a este chico, esta sería una de las cosas que habría de hacer. O sea, en esta cosa de darle confianza, de sacarle presión de encima y demás, sí, promover que haga inserciones, que haga mandados, que sea responsable de algo. Como que esto, insisto, ¿no? De que es hipótesis tuya o que tiene que ver con la constructiva familiar. Una de las consideraciones fundamentales para este trabajo en el aula es la de afuera, las otras familias, ¿no? Porque cuando si un chico es agresivo y pega uno, pega otro, y una mamá, pega otro, entonces los mismos papás son como una expresión de este chico. Y este chico, como usted dice, es el chivo expiatorio de todo lo que pasa. Capaz que no vino y fue él. No vino, pasa con el señor. Es problemático. Bueno, ¿qué otras cosas se les ocurren? Ahora no me con respecto a alguna área materia, ¿entrarían algo especial? No, digo, educación física. Eso lo supone que un niño también está en la actividad de escalar, de correr, de saltar. A lo mejor necesitaría trabajar mucho con el tema de educación física. Por ahí también es una cuestión más de la realidad y no tanto de la hipótesis. Pero hay veces que por ahí, en realidad, no sé cómo diagnosticaron la hiperactividad, pero no resultan ser tipos hiperactivos, ni por ahí no necesitan la medicación. Y creo más que por ahí se lo están más arruinando que arruinándolo por ahí con estas cosas, ¿no? Completamente de acuerdo, pero volvamos. Me fui hasta lejos. Volvamos entonces a ver qué teníamos en educación. A ver, ¿qué propuestas que hay para poder trabajar mucho en los juegos con el grupo, el equipo, ¿no? Poder compartir, lograr también tener la confianza con el grupo. Bueno, podría ser una manera, a lo mejor pensando en que es una ciudad ya como que socialmente está más facilitada para la descarga motriz, para la agresión, incluso, ¿no es cierto? Podría uno pensar que es ciertas actividades de... El tema de jugar en equipo. Va, yo hice juegos en equipo al salón. Y cuando él fallaba, porque es como que la situación de responsabilidad, de ser responsable de todo su equipo, también... Bueno, a lo mejor no habría que ponerlo en esta situación. Claro. Mejor. Por ejemplo, o fíjate que estás como corroborando esa hipótesis que vos decías, ¿no? Porque esto más que neurológico tiene que ver con respuestas reactivas a ciertas situaciones del contexto. No se puede hacer cargo de la responsabilidad. No, no es que no se puede. Y otra cosa es lo que puede hacer un profe de educación física en otro ámbito, con otro tipo de juego, ¿no es cierto? Donde a lo mejor existe la descarga motriz en mayor, la posibilidad de correr, de saltar, de hacer otras cosas en mayor, e incluso la agresión hasta pasa más naturalmente disimulada. mucho para trabajar, ¿no? Con este tipo de chicos. A lo mejor se pudiera hacer valer ciertas cuestiones. En otro ámbito son disruptivas, a lo mejor ahí se está mejor. En vez de saltar arriba de las mesas en el salón, saltar por unas gasas. Les cuento, por ejemplo, que hay estos trastornos que está de moda tratarlos con terapias conductuales. Terapias conductuales son básicamente lo que nosotros conocemos como el viejo conductismo informal. Y le hacen unas grillas. Me contó la mamá, hacen unas grillas, me contó que tiene, Claro, y digamos, exactamente, se establecen ciertas conductas como deseables y una serie de premios o castigos, y se dan premios, no tanto castigos, para el caso en el que se cumplen determinadas cosas. Y entonces, bueno, algunos dicen que son bastante exitosas, no puede estar de acuerdo, ¿no? Pero en general. Entre otras cosas, porque cuando se logran ciertos cambios, esto especialmente repercute en el vida. Esto es lo mismo también con algunos casos de trastorno del desarrollo, que se tratan de esta manera. Entonces, digamos, como acá no importa cuál es la comprensión que tiene el chico de lo que está haciendo y lo que le va pasando, sino simplemente de que él cambia una conducta, y como él cambia la conducta, los que están alrededor también cambian de conducta. Entonces esto se supone que puede traer efectos benéficos, ¿no? Y se trata mucho de... me viene a la memoria la película Naranja Mecánica que hay, que es vieja, una película vieja. Es una joya. Que bueno, que a los inadaptados, digamos, como que los someten a algo así, ¿no? después terminan peor de lo que estaba. Bueno, pero digamos, la idea de tratamiento es más o menos así, ¿no es cierto? O sea, una cuestión de imposición de ciertas cosas que se manejan por premios y castigos. Y entonces aparecen cosas como que, bueno, mira, si vos estás, terminás esto en 10 minutos, después tenés permiso para irte a correr a la terraza 5 minutos. ¿Te vas a correr al patio, a la terraza? ¿Eh? Me dijo la madre que todo lo que él me preguntara, me comentara, en cuanto yo lo escuchara, que enseguida estuviera con él, que no le dijera, espérame dos minutos, no, eso no corre. Bueno, eso tiene cierta lógica, que si él no puede sostener la atención, digamos que uno tenga que darle una respuesta inmediata a un pedido, a una demanda, ¿no? Como que esta cosa natural y hasta deseable de poder esperar es algo que no está instalado. El punto está en, bueno, si yo puedo instalar esto diciéndole, bueno, si vos me esperás medio minuto, te contesto, o te doy un premio de algo, ¿no? Pero bueno, también son maneras de ir generando conducta. Después uno podría evaluar si sirven o no, si son buenas o no, si son los dos mismos. Pero son maneras que hay de sostener estos casos. Bueno, la otra cuestión es justamente la de mantenerlo ocupado, ¿no? Y mantenerlo ocupado de manera útil. Entonces, bueno, largos listados de cosas que se pueden mandar a hacer, y antes de que él tenga una actividad disruptiva, cambiarlo de actividad y mandarlo a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, de esta manera ir transformando todo lo que es, tiene signo negativo, porque interrumpe a los demás, molesta, pega y qué sé yo, transformarlo en algo en el cual él está haciendo algo para sí, para los demás. Ahora fíjense que esto requiere un trabajo y una atención sobre todo, ¿no? Porque toda la atención que él le falta es la atención que tiene que tener el maestro puesta en dónde está, qué está haciendo, con qué va a salir, y realmente es estresante, ¿no? También. En muchos de estos casos también está, sobre todo cuando son casos más graves, está indicada la posibilidad de un acompañamiento, ¿sí? A ver diferente con un acompañamiento terapéutico, ya que está más en la forma del desarrollo. De alguien que de alguna manera pueda tener esta atención más focalizada y empezar a implementar ciertas rutinas. Entiendo que es una pregunta, pero no me tiene que ver con esto, pero quería saber cuáles son las consecuencias de medicar chicos. En este sentido, es decir, ¿es o no es, responde o no responde a él si está medicado? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo lo que te quería esperar era que, digamos, la clase correspondiente para no adelantarnos. Si está trabajando con eso, pero sí hay consecuencias también. Se hablaba de una de las lagunas mentales. Después me refiero, ¿no? Cuando cortan, porque en un momento cortan la medicación, está medicado. Son adictivas en algunos casos. Pero también es difícil cortar. Y además, en general, lo que pasa es que le da, ¿no?, una medicación, lo que se da es. Actúa por lo que se llama efecto paradojal, o sea, en realidad es una medicación excitante. Básicamente es lo que dice que el nombre médico es cetalina, que es en general lo que usa la gente que se quiere quedar despierta. O sea, cuando vos te querés quedar despierto, por lo menos en época para un examen, esas cosas, y había gente que tomaba. ¿Por qué las lagunas? ¿No? Mira, en realidad hay toda una concepción acerca de qué es lo que sucede y que no está demostrado ni nada, pero qué es lo que sucede con los neurotransmisores. Aparentemente, desde el punto de vista neurológico, habría una complicidad, un problema con los neurotransmisores. Entonces, lo que hace excitante es, yo ahora no me acuerdo los nombres exactos, pero lo que hace es como estabilizar un tipo de transmisión. Y esto es justamente lo que permite un nivel de inhibición de la actividad, porque permite, digamos, una transmisión más adecuada del impulso nervioso. Digamos, pero bueno, lo que se discute más allá de eso, que la mayoría de estas medicaciones pueden tener efectos secundarios que van más allá de la misma medicación. Así que bueno, no todo es parte de la discusión de este tema, por eso yo me quiero meter mucho y adelantar. ¿A alguien se le ocurre alguna estrategia más para pensar un caso de humor? Por ejemplo, digo, ¿no? Esta sería una buena oportunidad para trabajar ciertas cuestiones de formación ciudadana y de valor. Eso es lo que decimos de los códigos de conducta, la manera de regular la conducta, todo lo que significa no perjudicar a los demás, respetar a los otros, la violencia. Bueno, todo esto nos da pie para un trabajo profesional, ¿no? Que eventualmente se puede trabajar como un eje. Igualmente problemas intelectuales como para aprender todos los contenidos que supuestamente debería aprender, no tiene, simplemente que le cuesta. Bueno, depende de los casos, porque en rigor un niño que no puede prestar su atención no puede establecer ciertos aprendizajes, con lo cual, digamos, que se va deteriorando su capacidad de aprendizaje. Todavía, algunos también. tenía dificultades. Gracias.

Bueno, escuchame una cosa, Nadita,